Lo tenemos al teléfono. Bueno, ustedes saben que, primero, antes que nada, antes que presentarlo a él, estamos de festejos en Música en la Plaza, este domingo 1 de febrero, como todos los febreros, en nuestra ciudad de Santa Rosa. Hay una cita obligada para, podemos decir vecinos y vecinas, pero también, por otro lado, a turistas y a localidades vecinas que se quieren acercar a disfrutar de buena música, de nuestros artistas, en lo que es danza, música, arte y demás. 30 años se están celebrando de Música en la Plaza y lo vamos a hacer a lo grande. Y justamente este primer domingo, esta primera noche que va a arrancar a las 20:30, les recuerdo, y que va a tener muchas novedades, después les seguiré ampliando, va a tener a grandes artistas. Y en este caso vamos a hablar con él, que lo conocemos por su amplia trayectoria con la música, con el rock, colega también nuestro, y que ahora sigue despuntando el vicio de la música, y en este caso con una nueva agrupación que se llama Chinche Moye. Lo tenemos a Juani del Pian al teléfono. Hola, Juani, bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por llamar y bueno, nada, también muy contento de poder estar en los 30 años de este evento tan, tan especial para los músicos históricamente en la ciudad de Santa Rosa. totalmente. No, el gusto es nuestro realmente tenerte ahí. Y quiero que me cuentes un poco de Chinche Moye, y de esta nueva agrupación que te acompaña. Bueno, los Chinche Moye, ya vamos a tener un año y algo de la primera vez que salimos a tocar. Empezamos en febrero de hace 2 años a juntarnos, a ensayar, a empezar a componer canciones. Somos un grupo de músicos que si bien la formación es nueva, casi todos venimos de otras bandas. En el bajo está Roldán, que es el bajista, por ejemplo, de Indio Brujo. En la batería está su hermano, Seba Roldán, que es el baterista de Caballo Mota. También con Lea tenía una banda que se llamaba Jade. Está Ramiro Teso, que es otro violero, que bueno, es el guitarrista de Caballo Mota. Tony Torres, que bueno, que con Tony tenemos una larga historia juntos porque tuvimos una banda hace unos años que se llamaba Juan y los Grillos Desnudos. También él fue el guitarrista de una banda histórica de rock y de blues que se llamaba La Chacra de Agüero. Y bueno, nos empezamos a juntar y empezamos a componer canciones y estamos terminando de grabar el primer disco de los Chinche Moye, que calculo que va a estar terminado a fines de febrero y lo presentaremos a mitad de año, seguramente en algún lugar de la ciudad de Santa Rosa y seguramente también en Pico, en otros lugares. Pero estamos realmente contentos porque, nada, venimos laburando re lindo, estamos componiendo, estamos ensayando, estamos haciendo también arte visual. Nada, estamos haciendo bastante cosas y estamos realmente contentos por cómo ha salido todo en tan poco tiempo, tantas canciones. La verdad que re bien. No, y me gusta mucho también esto que vos decís de la parte visual que le van agregando, porque tiene muchas características. Ahí veo muchos bichitos, puede ser, por ahí. Sí, porque el Chinche Moye en realidad es un bicho que hay en el oeste de la provincia de La Pampa. Es un animal que parece prehistórico, que emana un olor fuertísimo, muy fuerte. Por eso le llaman Chinche, porque de Chinche no tiene nada. Es más un saltamontes o una langosta sin alas. Pero que vos sabés que con los incendios y todo eso, no le tiene miedo al fuego. Y a mí eso me llamó la atención estuve un tiempo en la pastoril, en el campo de un amigo, y me pareció un bicho interesantísimo. Así que cuando volví le dije al chico que me parecía que teníamos el nombre de la banda y nos gustó jugar un poco con eso. Así que nada. Que quedó y entonces jugamos un poco con todas esas características que tiene el bichito. Juani, ¿cómo es el tema de juntarse a componer cuando son todos músicos talentosos que vienen también ya de otras formaciones? ¿Cómo es sentarse y poner, o hay alguno que está dedicado específicamente al tema de, bueno, vos te encargás de componer? Mirá, las composiciones de Chinche se dan en los ensayos y es en base muchas veces a improvisaciones que nos ponemos a hacer en la sala. Algunas veces yo llevo algunas canciones ya terminadas o maqueteadas, pero básicamente la mayor parte de las canciones son canciones que salen en la improvisación de la sala. Y eso está buenísimo, porque eso significa que hay una conexión. Para hacer eso tenés que escuchar al otro, sí. Tenés que compartir lo que está haciendo, tenés que concentrarte un poco y también abstraerte, ¿no? de todo. Pero está buenísimo. La verdad que todos venimos de tocar y también todos laburamos de otra cosa. Entonces ese momento lo tenemos exclusivamente para la música y realmente se hacen ensayos que si bien a veces son larguísimos, son re llevaderos, porque no nos damos cuenta. A veces estamos 3 horas ensayando y no nos damos cuenta después porque nos duele todo, ya somos grandes. No, mamá. Nos duele todo, pero después cuando terminamos y encontramos también una dinámica interesante. La pandemia lo que nos dejó también es aprender otras técnicas, qué sé yo. Yo aprendí a grabar, a hacer maquetas, a hacer una preproducción un poquito más ordenada. Entonces se hace mucho más llevadero. Vamos, ensayamos, grabamos, maqueteamos y después cada uno tiene su maqueta como para ir escuchando en la casa. Y entonces cuando nos juntamos ya vamos casi preensayados. Entonces la dinámica es mucho más libre e interesante. Totalmente, y además como decías vos, ¿no? Con todos los músicos que ya no son improvisados ni salieron de ayer, ¿viste? Es como más fácil también poder juntar, digamos, todos los instrumentos y ir metiéndole la música y la melodía que quieran sacar de ahí. Juani, y contame un poco de este disco que están grabando y que están preparando, más o menos los géneros y las letras, ¿por qué lado vienen? Porque vos venís también, con Los Grillos, con algunos temas bastante, que me acuerdo que también eran como graciosos y demás, y después también venís con mucha música también en la que hablás de la cuestión social vivida aquí en nuestra ciudad de Santa Rosa, en nuestra provincia en realidad. Sí, yo soy eso, así que las letras van a jugar con eso. Estamos grabando 5 canciones, una que se llama Anguil, que es un poco la historia del amor que tenemos en la provincia por las distancias y esa sensación de lejanía que tenemos a veces cuando no estamos en nuestro lugar, y se me ocurrió que el escenario de esa melancolía era Anguil, y es un tema bastante folk. La verdad que estamos muy contentos. Después tenemos un homenaje a muchísima gente que ya no está, de Néstor, hablando justamente de la ciudad de Santa Rosa, que se llama La Ciudad. Es un poquito más moderno, un poquito más minimalista también la canción. Estamos grabando una canción que se llama Hoy No Pasaron Por Tu Casa, que un poco habla de la situación que estamos viviendo hoy en nuestro país, donde estamos viviendo con un gobierno que le pega a los jubilados, que está tratando de hacer una ley de trabajo, que más de trabajo es una ley esclavizante para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Estamos haciendo, y otras 2 canciones que son homenajes a escritores y a músicos de la provincia. Una llama Ella Dormida, que es una poesía de Edgar Morisoli, que hace muchísimos años yo le compuse la canción en base a una poesía de él. Se la mostré y él le gustó y nunca la pude grabar, y en este momento dijimos con Los Grillos, bueno, vamos a hacer esa canción y está saliendo, la estamos grabando ahí con Mauri Ponce en la producción del disco. Y después una canción que se llama Árbol, que yo la compuse pensando en Darío Gigena, que es un profesor de la banda sinfónica, que falleció hace un par de años. Y esa va a estar con Vientos, también que la mayoría son chicos de la banda sinfónica. Así que, bueno, son cinco temas que vamos a sacar ahora para julio, y después estamos ya preparando más. Tenemos más temas, pero empezamos ahora como a buscarle también una identidad al sonido y a la música que estamos haciendo. Y se renota también en la parte de ejecución de las canciones, uh-huh. porque, después de grabar y eso, se nota muchísimo el ensayo, ¿no? No, totalmente. ¿Y algo de eso vamos a poder vislumbrar este domingo en Música en la Plaza? Sí, vamos refilados. No la parte de los vientos porque lo estamos terminando de hacer, pero las cinco canciones que vamos a grabar, las vamos a tocar y casi como las grabamos. Así que estamos re contentos porque vamos a poder mostrar casi como lo que estamos grabando en la plaza. Y un lugar también que para nosotros es icónico y es importantísimo poder mostrar un laburo ahí como este que estamos haciendo. No, y además me gusta, el año pasado te vi ahí también con los chicos de Fénix, ahí haciendo, ¿cómo son también? Porque eso también de búsqueda de sonido que te escuchaba recién, está buenísimo también ir mezclándose también con estos nuevos géneros que se van sumando ahora. Nuevos géneros para mí, ¿no? Que yo ya estoy media viejita ya y me voy ayornando con los chicos de Fénix, por ejemplo. ¿Cómo fue ese encuentro también con vos? A mí me llamaron, yo, al igual lo conozco desde chiquitito, porque los conozco a los padres, a los abuelos, a los tíos, a las tías. No empecemos a denotar edades, te lo pido por favor. Bueno, y cuando me invitaron, primero me habían invitado a participar de una contienda, y yo les dije que no, que la verdad que no me gusta la competencia, no me interesan, y al final fui a ser de juez, y después terminé cantando a lo último en un, a ellos le llaman Cypress sobre ceniza, sí. y estuvo buenísimo, no, genial. Además, ellos están tan organizados y tienen tanto esto de la visibilización de lo que hacen, que realmente para cualquiera es una pantalla para nuevas generaciones, ¿me entendés? Totalmente. Seguramente a mí me escuchó muchísima pibada que si no hubiera sido por los chicos de Fénix, ni en pedo me escuchan. ¿Viste? Y en cualquier momento van a tener que meter ahí con Chinche Moye, ¿quién les dice? Alguno de los chicos de freestyle ahí que rapee. Sí, a mí me encanta, lo que me gusta también que tenga un sentido, que no solamente por innovar se haga. Entonces, por ahora no lo tenemos, pero quizás en algún momento sí. Seguramente se dará si alguna vez nos juntamos a improvisar con alguno de los chicos en la sala. Seguro que sí, ojalá, porque va a salir algo muy bueno, la verdad, confío ahí en los criterios de todos ahí. Juani, muchas gracias por esta nota, y desde ya vamos a estar ahí presentando Chinche Moye el domingo a las 20:30. Buenísimo, buenísimo, y nada, los esperamos y las esperamos a todos y a todos ahí en la Plaza San Martín y en la peatonal, porque realmente tener un ciclo que cumpla 30 años, la verdad que no es algo común. Y todos esos lugares que hemos sabido lograr y que también hemos sabido sostener, uh-huh. hay que cuidarlos y valga la redundancia, sostenerlos. Así que nada, nosotros estamos muy, muy, muy, muy gustosos de que nos hayan invitado y agradecidos que nos hayan invitado desde la municipalidad. Y ahí estaremos con todas las ganas, porque realmente tenemos muchísimas ganas de estar tocando en la plaza el domingo. Así será, Juani, querido. Muchas gracias por estar acá. Bueno, no, a ustedes y a toda la oyentada. Gracias. Bueno, pasaba por el aire Juani de Pianzi, de Chinche Moye, esta nueva formación que integra, ¿no? Y que nuevamente nos va a llevar por sonidos y por mucha identidad también, ¿no? Si algo tiene Juani del Pian, y bueno, y con todos estos músicos también, muy importante decirlo, que lo van a estar acompañando, que como él decía, son de distintas formaciones, o sea, no son ningunos improvisados en esto, seguramente van a marcar también un renglón más en la historia del cancionero pampeano.